Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Formosa. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el productor, gestor cultural y creador del sello Mamboretásico Folk, Marcos Ramírez, acompañado por el músico Santiago Córdoba en el guión, la edición y el diseño sonoro, realiza una serie de 3 podcasts que buscan mapear los sonidos experimentales de un misterioso territorio formoseño. El trabajo cuenta con un singular relato protagonizado por un robot, pájaros y otros viajeros que acompañan a descubrir los puntos de vista acerca de los sonidos de esta provincia. En el segundo episodio titulado Raras Avis se escucharán las obras de Interferencia, Azur, Mainumbi Ediciones, Satopec, Yo y el Pibe Detergente y Tirox Draula. Post-rock, secuencias ambientales, ruidos de sintetizadores, representaciones del litoral profundo y archivos de tiempos remotos son algunas de las experiencias que nos brinda el costado norte de la patria. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Formosa. Podcast Formosa Experimental. Hola, aquí estoy de nuevo. Soy el robot. El robot que busca en un territorio. Y va al encuentro de esos sonidos singulares. Esos sonidos propios, tan de aquí y tan universales. En este capítulo revisaremos qué es lo que sobrevuela la realidad y se aparece como una atmósfera que flota en vibraciones sonoras. Eso que sobrevuela son las raras avis de la audioexperimentación formosenia. Bienvenidos a este capítulo 2 del podcast. Raras avis. Mariano Sandoval. Podcast Formosa Experimental. El público no existe, hay que crearlo. El público se construye llenando el todo que está vacío, ocupando el espacio, llenando esa totalidad vacía, indagando en lo que nace de los pequeños espacios y articulando las demandas de nuevos sonidos que van surgiendo. Nos guste o no, considero y me percato y hago la salvedad de que somos el pensamiento social también. Sí, desde la teoría política, desde la historia, la sociología, pero también desde la música, los estudios artísticos y la comunicación, creo que vamos formando y reponiendo los conceptos de esfera pública, de espacio público, de vida pública y de opinión pública. Y vamos creando y construyendo tanto miradas consensualistas como conflictuales. En pos de una búsqueda de consenso, hay que unificar y trascender las particularidades para construir una vida pública social. O sea que depende de nosotros crear una escena. Hay que ensayar y tocar. Y eso es caro y cuesta tiempo, y dinero, y energías. Por eso también observo con gran simpatía a todas las instituciones, los ministerios, las universidades, los institutos de arte, los sellos discográficos. Pero en lo operativo se trata de utilizar viejos espacios de divulgación, como el teatro, el museo, la muestra de arte, el recital, el festival, y también la tocada en un garage o en una casa, en un centro cultural, lo que se corre en boca, el volanteo de flyers, y a su vez sí, aprovechar los nuevos espacios donde el público se está creando, ya que hay que hacerse presente donde se pueda crear un público, y sino también donde se pueda resignificarlo y exhibir diversas significaciones o representaciones y buscar, bueno, lo intelectual, lo no intelectual, buscar el arte, buscar la Mi nombre es Emiliano Cabral, nací en Buenos Aires. A los 2 años mi familia se muda al Colorado, Formosa. Cuando tenía más o menos 10 años nos fuimos toda la familia a vivir a Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos yo era muy chico, pero mis hermanas mamaron toda la cultura alternativa universitaria que estaba pasando en los años 88-89 en la zona de Texas, que era donde vivíamos. Y cuando volvimos al Colorado tenía un montón de cassettes y videos para escuchar y así fui descubriendo muchas bandas. Y en el año 92 me voy a vivir a Formosa Capital. En el año 94 me cambio de colegio y ahí lo conozco a Paulo Gauna, con quien teníamos gustos musicales bastante similares, o por lo menos él entendía bastante la música que yo venía escuchando hasta ese momento, que era más que nada cosas de la movida Manchester y toda esa locura del rock sónico acá y todo eso. A través de él, bueno, se armó un grupo de amigos que ellas tenía y se terminó armando la banda, que era Yo y el Pibe Detergente. Yo y el Pibe Detergente. Hola, gente, soy Paulo Gauna. Tocaba la guitarra en Yo y el Pibe Detergente, una banda de Formosa Capital, en República Argentina, donde estaba acompañado por Emiliano Cabral en la voz, y quien componía también la letra, Sergio González en la batería, también conocido como Pisa, Hugo Barrientos en el bajo, Daniel Agüero, Gatito o Gato, en la guitarra, y Pablo del Rosso también, alternando a veces. A Emiliano en el colegio Ramón Carrillo en tercer año, 1994, y a los dos nos interesaba mucho la música, y no precisamente la música que estaba de moda, ¿no?, en aquel momento. Alternativo en Formosa es hacer música propia, ¿no?, dentro de todo. O sea, que todo lo que sea o que provenga de uno mismo, ¿no?, parece que es alternativo, siendo formoseño, ¿no? Alternativo para cualquiera, inclusive para los mismos formoseños, porque no, como una cosa que somos bichos raros. Raras aves. Y muy eclécticos. Después, ¿cómo se construye una audiencia para estos sonidos? Bueno, yo soy de los que opinan que la audiencia no existe, o sea, no hay una audiencia para estos sonidos. La audiencia es son otros músicos, amigos, ¿no? Que acompañan a la banda y... Hay que crearse la audiencia, hay que hacer una estrategia para participar en festivales masivos y enchufarle al público lo que uno hace, ¿no? Una forma así de manifiesto, porque una audiencia, si vos querés así selectiva, que esté buscando esto constantemente, no la vas a encontrar. Hacíamos un rock sónico, punk, pero bueno, con esa banda tocamos bastante en lugares muy extraños, o sea, debutamos en La Net, después tocamos en la Plaza del Barrio La Pilar, con una batería hecha de cartón, de cajones de cerveza, y cosas por el estilo. Empezamos con Sergio, con Pisa, empezamos a organizar varias movidas de... en diferentes lugares para que toquen más bandas de Formosa, para que toquen otras bandas. Armamos una serie de recitales y bueno, eso fue el año 94-95. Año 95 ya Soy el Pibe Detergente se separa y empieza, pasa un tiempito y con Paulo decidimos armar otra banda que sería Tirox Draula. Siguiente audio. Tirox Draula. We'll be right back. Sonoras. Con Tiros de Raula, que éramos yo, Paulo y Marcelo, que era un amigo mío, un amigo que se había comprado una batería. Empezamos a ensayar en una casa en el medio de la nada, en un barrio que creo que ya no existe más, se llamaba San Pedro. Entonces nos pasábamos las tardes ensayando horas y horas y horas en una casa vacía, en el medio de la nada, a todo volumen, con los 45 grados de calor de la siesta formoseña. Y así se fue formando el sonido, primero un poco stoner, si se quiere, aunque no sé si existía el término stoner, stoner rock en esa época. Pero bueno, sí, empezamos a comprar pedales, empezamos a comprar lugar, ¿no? Por ahí tenés que caminar mucho buscando audiencia. Eso es lo que yo veo. Y proyectos de experimentación de Formosa, experimentación sonora actual, están a la vanguardia los proyectos de Formosa. Me parece que eso hace que salgan un poco. Para finalizar, el proyecto de experimentación sonora de Formosa, me parece que Interferencia reúne todas las cosas que uno podría recomendar. Una gran banda, Interferencia, y siempre será recordada por eso. Y eso es todo. Fin. Formosa. Artes. Interferencia fue una banda formada en el 2008. Era un quinteto conformado por Juan Mariano Ferreiro en la guitarra, Ariel Kaller en la segunda guitarra, yo, Martín Sandoval en el bajo, Lucas Paulina en la batería y Gabriel Parola en los teclados. Si bien la banda en un principio fue un quinteto, no siempre fue así. A veces tocó como dúo, otras veces tocó como cuarteto, otras veces como trío, otras veces como sexteto o quinteto de guitarras. Fue variando la formación siempre. Interferencia. La idea era hacer música con improvisación bajo el concepto, el ala del post-rock, del post-punk, del krautrock. Se originó en la provincia de Formosa y tenía la particularidad de solamente presentarse en vivo, sin ensayar, todos los veranos y los inviernos, porque como todos los integrantes estudiábamos en distintas partes del país, algunos en Rosario, otros en Buenos Aires, otros estaban en Corrientes, o bueno. Entonces la idea era juntarse sin ensayar y presentarse en vivo, como que las sesiones en vivo sean a su vez una especie de prueba y ensayo, o ensayo y error. Entonces, de esa forma incorporábamos todo lo que tenga que ver con atonalidades, errores, caminos sinuosos, y bueno, era bastante complicado, por decirlo de alguna forma, pero el resultado siempre fue increíble. Interferencia. La banda tocó del 2008 al 2011. Interferencia. En Formosa, principalmente, y después en alguna otra fecha en Corrientes. Y grabamos por cada vez que tocábamos, grabábamos, y con eso sacábamos un disco de forma independiente, que lo imprimíamos nosotros y armábamos todo nosotros y lo repartíamos en las fechas. El horizonte siempre fue hacer ese tipo de música que nos gustaba, que tenía que ver con el post-punk tipo Sonic Youth, o con el krautrock tipo, no sé, como Noi, Kraftwerk. Creo que también el horizonte que compartíamos todos era que la música era una expresión artística en la cual uno como artista se expone ante el mundo y también como que lo absorbe. Entonces era como una especie de ida y vuelta esta improvisación sonora que hacíamos, o también como música incidental, como una especie de instalación. La idea era tener una banda, sí, con instrumentos convencionales, sí, pero que la música sea como algo más en el paisaje del momento. A mí me parece que sí, que tanto Formosa como el litoral en sí mismo es un nicho de artistas talentosos y de artistas muy locos y como con mucha predisposición y sensibilidad hacia, sobre todo en la música, ¿no? Hacia su arte, hacia las cosas que quieren expresar. En este momento se me ocurre nombrar, así como al pasar, Mother's Day, La Espora del Zornegro, de Ramírez. Hay como, no sé, creo que conozco 20 artistas formoseños que están haciendo música como arte sonoro, ruido o ese tipo de cosas. Improvisación, música experimental. Hay varios. En este momento no me acuerdo, pero si uno se pone a buscar, están. En este sentido, considero que sí hay verdades ocultas en este mapa o en estos artistas y en los artistas en general de Formosa. Y para mí esa cosa oculta que hay, que siempre me llamó la atención, es la necesidad de expresarse artísticamente por estos lados, ¿no? Por estos lados litoraleños. Y la necesidad de expresarse sensiblemente, eso siempre me llamó la atención. Hay mucha sensibilidad artística en los artistas formoseños, en los músicos formoseños. Para mí la forma de construir un público para estos sonidos alternativos, tanto en Formosa como en Argentina y quizás también en América Latina, es presentarse en vivo, hacer actividades públicas, estar todo el tiempo, lo más que se pueda, incidiendo públicamente en la sociedad. Considero que grabar un disco, subir cosas a distintas plataformas, es algo que está buenísimo, pero creo que si uno quiere que la gente lo escuche y se entere de quiénes son como artistas, deben tocar en vivo. Lastimosamente, en este momento de cuarentena, no se pueden realizar ese tipo de actividades. Con lo cual está muy bueno también todas las redes sociales y todo el mundo digital. Pero para mí, esta es mi opinión, vivimos en una sociedad que pide y precisa la presentación pública, física, para conocer a alguien, para conocer el trabajo de un artista. Así que hay que tocar en vivo. Podcast Formosa. Raras aves. Azul. Soy Alejandro Coll, músico guitarrista, soy de Formosa y vivo en Buenos Aires hace un par de años. Azul se formó en el 2005, lo armamos con unos amigos de Formosa, fue un proyecto musical que la formación contaba de guitarra, bajo, teclado y un ordenador conectado a una laptop que producía loops, samplers y sonidos ambientales, digamos. De los chicos de la formación, era Mariano Sandoval en bajo, mi hermano Gabriel Cola en teclado, Nicolás Valiente en el ordenador y yo en guitarra. Todos amigos de Formosa, nos conocemos hace un montón de tiempo, desde que somos chicos prácticamente. Y bueno, básicamente Azur nace de juntadas, de unas sesiones que hicimos en el 2005, en esa época, que juntamos a improvisar durante horas en nuestro tiempo libre, digamos, así con un espíritu muy libre, muy lúdico, de probar, de experimentar, de zapar. Thank you. tema representativo de la banda que puedo mencionar es el tema Monte Adentro, es el track 5 del último disco de Azur, editado en el 2010. Para mí es como una fórmula que usamos mucho, la de armar una melodía con bajo, guitarra, y dejarnos llevar por esa melodía, agregarle pequeñas variaciones, pequeños matices, como muy minimalista, la forma en que está hecho el tema, y la intención del tema. Bueno, Monte Adentro de Azur. Sin muchas expectativas, sin mucho horizonte ni nada. Era como juntémonos a hacer esto para pasarla bien, y bueno, así nace, digamos, el proyecto, y va tomando forma en ese año, en el 2005. Y era una época en que escuchábamos mucha música, que intercambiábamos mucha música entre nosotros y nos gustaba como descubrir cosas nuevas. Te puedo mencionar algunos géneros como de que nos influenciaron para hacer la música que hacíamos, no sé, de la música industrial de fines de los 80, comienzos de los 90, bandas como Throbbing Gristle, Coil, Swans, no sé, o rock más psicodélico. Yo como era guitarrista y siempre me gustó tocar la guitarra, como que tenía una influencia un poco más rockera. Cada uno como que aportaba algo particular y distinto, y hacía que eso confluyera, digamos, en Azur, y para mí eso hacía que nuestro estilo sea bastante único, se podría decir. Mira, no lo digo como jactancia, digamos, pero para mí, si escuchás los discos, ponele, no encontrás como un sonido homogéneo en la banda. Sí, la banda tuvo como bastantes momentos o facetas a lo largo de los años, que comenzó en el 2005 y terminó más o menos en el 2012-2013, y comenzó con una faceta un poco más ruidosa o industrial, más electrónica también, como más apoyada en los climas, en lo que se producía con el ordenador y con la compu. Y bueno, en el medio hay un montón de cosas que pasaron, como, bueno, podríamos hacer temas con instrumentos acústicos, podríamos hacer temas completamente con sintetizadores. Había, ese para mí es el espíritu Azur, como una libertad total y de no restricción a la hora de hacer música, hacer lo que nos salga. Y la verdad que nos divertíamos un montón haciéndolo, del estilo de la banda. En el 2005 sacamos nuestro primer demo, que era como una compilación así muy casera de lo que más nos había gustado de las sesiones de ese año. Como nos fijamos que teníamos un montón de horas de música grabada y decidimos, bueno, saquemos un EP, saquemos un demo. Y lo hicimos acá en nuestras casas, en el departamento acá en Buenos Aires. Todo muy casero, muy lo-fi. El EP tiene un sonido como bastante crudo. Y también, bueno, la gráfica, todo editado con un Photoshop en la compu, todo hecho muy, muy a mano, digamos. Podcast Formosa Experimental. Raras Avis. Azur. Decidimos tomarnos un poquito más en serio, entre comillas, y bueno, comenzamos a hacer fechas acá en Buenos Aires, hacer presentaciones, y nos dimos cuenta que, bueno, había gente que le gustaba lo que hacíamos, y había como una pequeña movida acá en Buenos Aires de música, entre comillas, experimental o un poco menos convencional de lo que suele haber, y que conectaba con lo que estábamos haciendo. Y bueno, ahí como que Empezaron a invitar fechas, empezamos a viajar, hicimos una fecha en Córdoba, nos invitaron unos amigos de Córdoba que tienen una banda que se llama Masín, muy similar a lo que estaban haciendo, algo muy similar a lo que hacíamos nosotros. Como tema representativo de la banda, quiero mencionar el tema Doll. En el 2006-2007 aproximadamente decidimos formar un sello con los cuatro chicos de Azur, formamos un sello que se llamó Mainum Ediciones. Originalmente éramos nosotros cuatro, después se fue sumando más chicos de acá de Buenos Aires. Había un pibe que, por ejemplo, sabía editar imágenes muy bien, digamos, como que se especializaba en eso. Otro pibe nos ayudó con la página. Bueno, la página todavía está vigente. Si entran a menumbiediciones.blogspot.com, ahí pueden encontrar todo nuestro catálogo. Y bueno, es como ahí se resume un poco el circuito musical con el cual los relacionábamos en esa época. Hola, mi nombre es Mariano Sandoval. Comenzaré hablando de Menumbiediciones, que fue un sello discográfico independiente de música experimental argentina, con el cual hemos editado CDRs de bandas como Los Psíquicos Litoraleños, Club del Clan, los cordobeses Omasin, que son una de las mejores bandas de Argentina, Azur también, entre otras. Y todas estas bandas se pueden descargar gratuitamente desde la página web. Sello discográfico independiente de música experimental argentina. Hola, aquí estoy de nuevo. Soy el robot. El robot que busca en un territorio. Y va al encuentro de esos sonidos singulares. Esos sonidos propios, tan de aquí y tan universales. Raras Avis. Mariano Sandoval. Me estoy dedicando en este momento a la docencia en música y también estoy realizando estudios en arpas y estoy terminando la carrera de ciencia política y he participado en ciclos en la FLA e hice trabajos en el ciclo de conciertos de música contemporánea del Teatro Colón. Mariano Sandoval. También tuve un proyecto que se llamó Minimalista País. Minimalista País nace en Formosa. Como el proyecto de Juan Manuel Laprovita, de Mother Day y de Nanagua, y yo éramos un dúo. Luego se sumaron Alejandro Col y Andrés Toro de Zulu Souvenir y Club del Clan. Alejandro Col tocaba los teclados con muchos pedales, y Toro tocaba una batería hecha con chatarras, tocaba una rueda de bicicleta con un destornillador. Y eran ritmos simples, poderosos e hipnotizantes, pero con un bajo, un teclado y, bueno, sin muchos efectos, pero era muy, muy minimalista en un punto. Raras Avis. Mariano Sandoval. Bueno, con respecto a las bandas, sí, efectivamente existe un mapa hecho por las bandas y proyectos musicales en Formosa que nos dispensan una cultura alternativa y que nos enseñan que lo diferente es bueno. lo alternativo siempre tiene un plus, y ese plus influye sobre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Ese mapa sonoro alternativo ejerce una influencia subjetiva, a veces invisibilizada. Y sí, siento que hay verdades ocultas, que son la despiadada necesidad sin voluntad que nos lleva a la nada y la censura reinante en nosotros mismos que reprime a las fuerzas que nos lleva a descubrirnos y a salirnos de la cerrazón y que a veces nos lleva a una espiral de silencio. Y como dice Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiere vivir feliz. Podcast Formosa Experimental. Raras aves. Gabriel Parola, y hace más de 10 años llevo adelante este proyecto llamado Satopec, el cual considero una especie de laboratorio sonoro donde trabajo generalmente con repeticiones y texturas usando la técnica del collage. Improviso melodías y ritmos y después todo eso lo guardo en una laptop o en una PC para poder manipularlo y editarlo libremente. Satopec. Llevo editados más o menos 10 trabajos entre colaboraciones, EPs y álbumes propios. Y además, hace 7 años fundé el sello PCH Ediciones, con el cual llevo editados más de 30 discos de corte experimental. PCH Ediciones. Creo que lo experimental dentro de lo sonoro tiene que ver con subvertir el uso o la forma de acercarse a un instrumento o un objeto para encontrar un camino y un sonido personal. ya sea una guitarra, un tambor, un grabador, una lata, chatarra, lo que sea. Entonces creo que no solamente en Formosa, sino que en cualquier lugar del mundo, donde busquemos un poco, vamos a poder encontrar un mapa experimental. Pertenezco a una generación que tuvo la oportunidad de viajar a otro lado para poder desarrollar su carrera, pero siempre trabajé con gente de la provincia o gente muy afín. Por ejemplo, con Martín Sandoval estuve trabajando más de 10 años editando discos, armando recitales, publicaciones y ese tipo de cosas. También podría nombrarte a los de Ramírez, que sobre todo en su primera época tenían un acercamiento muy novedoso y muy experimental al folclore. Hay otra gente como Mother's Day, Martín Loza y Juan Manuel La Provita, que tienen una propuesta sonora muy personal y muy, muy copada. Y también podría nombrarte a Julián Silveira, Horacio Taillefer y otros formoseños que en la provincia de Córdoba llevan adelante una movida experimental muy interesante. También con PCH, hace poco tiempo edité el disco de Dagua, que es el disco de Alejandro Coll, un músico formoseño radicado hace más de 10 años en Capital Federal. Creo que la diversidad es fundamental en todo sentido para poder construir identidad. Hay un sector de la población que hace y que gusta de una amplia variedad de formas culturales a diferencia de antes, y esto refleja valores y géneros y mensajes que son nuevos y muy interesantes. Lamentablemente, las personas que llevan adelante la industria musical hoy en día es gente que se preocupa más por el dinero que por la música en sí, y han construido un monopolio completamente totalizador de la música. Para mí es importante que la música esté en manos de las personas y que sirva a la interacción humana y no que esté vinculada a una clase social ni a una posición económica. La música es un medio de agregación y una forma de expresión que precede al lenguaje y que debe ser algo positivo y constructivo y que ayude a la democracia participativa desde una perspectiva honesta e incluyente. El territorio formosenio se caracteriza por la gran cantidad y variedad de aves que tiene. Podría decirse que la mitad de las aves argentinas están en Formosa, pues se registran 550 especies entre las 1020 censadas en todo el país. Raras avis sonando. Formosa Artes Sonoros. Creo que para cualquier proyecto hay dos cosas fundamentales, hacer e involucrarse. El movimiento nace por añadidura, entonces creo que si logras mantenerte activo, más tarde o más temprano vas a encontrar pares y gente afín para poder compartir y desarrollar tus ideas. La pandemia me parece que vino a reconfigurar un montón de cosas, y entre esas cosas están las formas de relacionarnos. Nos corresponde a nosotros como buscadores culturales encontrar nuevos métodos y lenguajes para y plataformas para poder relacionarnos con las audiencias. Con PCH trato siempre de hacer que toda la música esté disponible de cualquier forma que la gente necesite. Editamos cassettes y CDs, todos los discos están disponibles para descarga en el sitio web del sello. Y elegí siempre el camino de la autogestión porque de esa manera puedo tener el control absoluto de toda la producción y de todo lo que los elementos que intervienen en ella y no depender ni responder a nadie más. Raras aves. Podcast Formosa Experimental. Creo que lo fundamental es animarse, romper la inercia, perder el miedo al error y verlo como parte del proceso. Eso te va a ayudar a seguir haciendo y expandiendo todas las ideas que interesan. No creo que haya una fórmula predeterminada para conseguir resultados. Todo depende de la fuerza y del tiempo y de la dedicación que le des a tu proyecto. compilados Sonidos Subyacentes. Bueno, Sonidos Subyacentes nace justamente como una demanda internacional y una demanda nacional de música local, música formoseña. Artistas de muchas partes del mundo, como Perú, Brasil, México, Argentina, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, me preguntaban siempre por la música formoseña. Y me di el gusto de charlarlo con Alejandro Coll y Martín Sandoval, y me dijeron que use esa demanda y que presente la oferta. Y así articulé toda la música local que pude y la presenté en un cassette y la editamos. La verdad que son buenos artistas. Compilados Sonidos Subyacentes. Compilados Sonidos Subyacentes. Música no convencional realizado por Martín Sandoval y por mí. En este ejemplar se convoca a distintos artistas de la provincia de Formosa, quienes tuvieron o tienen actividad en relación con la experimentación sonora. El arte que crean los formoseños, las formoseñas, les formoseñes, que aquí compilamos en este cassette, es considerado a veces un arte inferior. Por lo tanto, ese arte sirve para diferenciar a estos grupos, para segregarlos e incluso para menospreciarlos. Por otro lado, y es una característica general aquí, todo este arte que crea esta gente no ha conseguido llegar al mercado y se ha mantenido como en una fuente de difusión de formas pasadas, pero sin perderse como testimonios históricos de grupos, algunos de estos grupos llamados de culto, considerados casi como folclore. Y también esto es un elemento diferenciador y hasta disgregante. Sin embargo, para mí, algunos de estos artistas, como grandes creadores, han logrado convertir estos elementos diferenciantes en elementos unificantes. Y esto lo han realizado a través de la música y el arte. Podcast Formosa Experimental. No hay nada que nos interese más en este compilado de grupos oriundos de Formosa que la música. Hay una inquietud, un interés auténtico o snob por la música ruidista formoseña, por el noise. Pero es una inquietud que nos conmueve a muchos y a muchas. Eso es evidente. Y existe una verdadera multitud de gente que se dedica al ruido, al noise, a la experimentación sonora aquí en Formosa. Y vamos a referirnos en este cassette de una manera más precisa a la música de ruido, al caso muy concreto de estos grupos de música con tintes de noise. Para mí, Formosa es millonaria en este tipo de música, porque estos artistas que compilamos han vertido elementos culturales del mundo entero, y esos elementos culturales, incluyendo elementos acústicos, magnéticos y electromagnéticos, se han mezclado en los grados de mezcla más diferentes y complejos. Los proyectos de sonidos subyacentes no son imitaciones y se acercan a las fuentes creadoras de la música con gran simpatía. Es, en este caso, una identificación total, absoluta, con los mensajes de las fuentes, lo que contiene al hilo conductor de este compilado. Mediante tal identificación es que los artistas crean estas obras de una originalidad tal que no pueden ser confundidas una con la otra. Dichos artistas realizan el milagro de lanzar todos estos elementos diferenciantes como elementos unificadores, universalizadores, y no solo en el plano provincial, sino en el plano nacional e internacional. Pues Sonidos Subyacentes no es solo un compilado de bandas formoseñas. Sus fuentes, sus raíces, en lo básico, no pueden ser más formoseñas. Es lo más formoseño de lo más formoseño que yo tengo la posibilidad de sentir. Y sin embargo, es al mismo tiempo lo más universal que conozco de Formosa. Las obras reunidas por Sonidos Subyacentes se convierten así en una fuente porque se encuentra la palpitación de mucha gente aquí, de la gente más nueva y de la gente más pretérita, que por lo mismo de haber creado en un estado un tanto de pocas oportunidades, hasta casi de marginalidad, también se crean obras que constituyen un mensaje pleno de fuerza. Bueno, muchas gracias. Podcast Formosa Experimental. Fin del capítulo 02. Raras aves. Artes sonoros. Formosa. Diseño sonoro, edición y guión. Marcos N.D. Ramírez, Santiago, Córdoba. Mamboleta Psicofolk. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Centro de Arte Sonoro Argentina. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.